9:15 de la mañana, Manu Rivas. ¿Cómo va todo, compa? Muy bien, compañero. Muy buen programa por lo pronto. Y bueno, la gente se está comunicando, nos están escuchando y se comunican al 11-52-35-89. Lucas. Bien, a ver, Pablito Rodríguez, el docente, el profe de la Boca. Qué grande, Pablo. Dice, qué grande el Cuervo, muy bueno el laburo de todes en el barrio. Y también dice, lleno de pibes ayer y familias por todos lados. Y la mayoría sin cuidarse, entiendo la alegría de tener un regalo y salir en un día lindo, pero es complicado, dice acá Pablo. Hay que seguir insistiendo con el cuidado, contra el mensaje de medios hegemónicos. Digo, también hoy puede ser que haya un par de miles de energúmenos en el obelisco. El tema es poner eso en cadena nacional. Es complicado, digo, por los mensajes violentos que generan. A ver, también el querido Piranha allá de la Unión Obrera Metalúrgica de Morón, nos dice, la lucha de Villa Constitución es la de todos los metalúrgicos, saludos desde la Ruchi, que es la agrupación Ruchi de Morón. Así que un abrazo gigante para el Piranha, que está muy bien de salud. Vamos todavía. Está terminando el cuchillo que nos está regalando, así que vamos a irlo a buscar en estos días, Manu, para el futuro asado. Sí, señor. De sí, porque, punto de partida. Porque, y esto viene a cuento de lo que decía Pablo, que hay que hacer un poco más de fuerza. Esto va a pasar, gente. Va a pasar, de hecho, como decíamos la otra vez ante la noticia de la fabricación nacional de la vacuna, ya tenemos, digamos, un horizonte del claro. Cual, digamos, tener referencia. Así que un poco más de fuerza, ¿no? Venimos bien, digamos, en comparación con otros países, y creo que la clave está en el cuidado individual, ¿no? Creo que ahí hay, digamos, mucho por recorrer en lo que es seguir haciendo conciencia de que en el cuidado individual está el control de la pandemia, ¿no? Porque si uno no se contagia y uno no contagia, el virus, reducimos su circulación. Dos datos respecto de América Latina, Manu. Sí, compañero. El coronavirus en Brasil está extendido en el 98,7% de los municipios. Lo de Brasil es un desastre. Un desastre sanitario, hermano. Es un desastre sanitario. Ya suma 3.300.000 casos. Más que eso, 340.197 casos. Uh-huh. Un desastre. Y fíjate algo que no aparece en los gráficos de la Argentina, por el miedo, yo creo, a que los medios de comunicación peguen, que tiene que ver con Venezuela. Uh-huh. Hoy Venezuela está volviendo a la cuarentena radical. ¿Viste cómo? Me encanta, a escuchar a Chávez después, ¿no? Tenemos Chávez hablando de San Martín. Ahí vamos. Pero fíjate, el país está, en el caso de Venezuela, con 33.000 casos. O sea, es un éxito el chavismo desarrollando. Y en Caracas, bueno, los dos conocemos Caracas. Sí. Caracas es... complicada. Es complicado, digamos, los barrios de los cerros, ¿no? Porque ahí están... los cerros son los cerros populares, ¿no? Los barrios vendría a ser lo que nosotros identificamos como villa. Como las villas, sí. Y está todo en cerros porque, bueno, son las tierras justamente que menos valor tenían, digamos. Claro, que bueno, justamente, vos vas caminando para arriba, digamos, ¿no? Claro, o para abajo en el caso de que esté saliendo del cerro. Que esté saliendo del cerro, ¿no? para entrar en la villa subís, sí, claro. Para salir bajás. Ahora, el nivel de organización comunal tiene que ser grande porque hay un problema habitacional. Lo que sí, lo decíamos en el panorama sindical, en 8 años construyeron 3 millones de viviendas. Uh-huh. Y hay algo que pasa en Venezuela, que hay muchos problemas climáticos, por lo cual se pierden viviendas por aludes. Entonces, es una problemática que acá no tenemos. Uh-huh. No. Pero déjame hacer un comentario respecto a Venezuela, porque ante, digamos, el bloqueo informativo que hay sobre Venezuela y lo que sale encima está manipulado, porque esto es una, y acá no me animo a decirlo, es una conspiración mundial contra Venezuela de parte de los medios de comunicación concentrados, muchas veces nos sorprendemos. Nos recordemos que en Venezuela viene ganando el chavismo las elecciones libres, transparentemente, desde el 98, ¿no? Perdiendo quizás dos elecciones. Uh-huh. Digo, ¿qué nos sorprende de un pueblo que ha hecho carne la doctrina bolivariana, la doctrina chavista? ¿Qué nos sorprende, digamos, que ante una situación como la pandemia responda como tiene que responder? Y no muchas veces de manera disruptiva como puede ser acá en la Argentina, ¿no? Manipulado, lamentado. Como el ejemplo que vamos a tener hoy, que es realmente un desastre, que encima en el Día del Libertador General San Martín nosotros hagamos esto que va atenta contra la salud del pueblo, ¿no? Pero yendo a Venezuela, ¿qué nos sorprende, no? Bueno, sorprende y yo porque... no salgo de mi asombro tampoco, sí. Digo, pero convengamos un dato de la realidad, es que el pueblo venezolano está muy bien organizado políticamente, tiene, digamos, responde al mando, y bueno, creo que es un dato fundamental al hablar del éxito en el coronavirus en lo que es Venezuela. 9:20, ¿hay algún mensaje más, Manu? Sí, tenemos a Luis Lobo, que se comunicó vía WhatsApp, ya te estoy leyendo, dice, no marchamos. Después dice, el tema de la rotación de los trabajadores respecto de la nota de Villa Constitución lo están haciendo en las empresas de transporte público, pero lo van a querer hacer en todas las empresas que puedan. Y me dice, buen día, PBT. Esa, PBT. Un abrazo grande, bichito. Bueno, querido. Apareció Alito AEP y dice, ¿cuánto hacía que no escuchaba a Quilla Guasi? Vamos todavía. Vamos, Alito, querido. Un abrazo grande, papá. También Héctor Suárez, que dice, qué lindo amanecer por la foto que publicamos. Dice que, bueno, nos saluda desde el otro lado del Atlántico. Bueno, Manu. Tengo más mensajes, déjame un minutito. Nos escribe la Pelu y dice, gracias por dar este espacio al Cuervo. Nos ayuda mucho la difusión para recibir las donaciones y nosotros ayudar a la gente necesitada. Gracias totales. Un abrazo grande, compañera. Vamos todavía, ¿no? Y desde también desde Florianópolis se comunica el Fram. Dice, y acá es así, él está en Brasil, ¿no? Claro. Sigue todo abierto, todos se juntan a tomar birra en cualquier lado y ahora volvió el transporte, lo pone con signo de exclamación como diciendo el colmo. Un saludo grande, Fran, y a cuidarse, amigo, por allá, por favor, ¿eh? Abrazo grande, ¿eh? Para toda la gente que escucha allá en Brasil. Manu, metele el ritmo nomás que llevamos con Fabián Brown para hablar de San Martín y también la toma de tierra en Guernica, un tema que queremos poner en agenda. Dale. Pongo la música y después lo presentamos. Esto es una chacarera dedicada al más grande de la patria. Cuando canto chacarera, siento ganas de recordar al más grande de la patria, San Martín el General. Con su lucha y su coraje, él nos dio la libertad. Su visión fue siempre grande por su América natal. Fue valiente cuando en África peleó y en 1808 venció al mismo Napoleón. San Martín, como te quiero, sos un grande de verdad, sos el padre de la patria, mi teniente general. ¿Qué tiene la chacarera? ¿Qué tiene que hace sentir? ¿Qué tiene que cuando canto mi corazón apura el latir al evocar aquel valiente San Martín el General, el gran héroe que con su lucha nos diera la libertad? ¿Qué tiene la chacarera que también me hace decir que allá en 1814 en Ciudadela formó un fortín para entrenar a sus soldados y al enemigo vencer, forjando así nuestra patria y las cadenas romper? Tu vida entregaste toda por un noble y gran ideal. Hiciste libre a la América con tu genialidad militar. Fueron siempre los mediocres los que envidiaron tu accionar. Los traidores y los cobardes te persiguieron hasta el final. Por eso cuando me acuerdo del teniente coronel, el orgullo inunda mi alma. Mi admiración no tiene fin, porque conozco toda tu vida, José Francisco de San Martín. El combate San Lorenzo fue el comienzo de tu acción, luego cruzaste los Andes pa' seguir con tu misión. Ganaste allá en Chacabuco, también venciste en Maipú, liberaste el pueblo de Chile y también todo el Perú. Sean eternos los laureles para el grande general, toda América le debe la gloriosa libertad. San Martín, como te quiero, sos un grande de verdad, sos el padre de la patria, mi teniente general. Toma, Pavo, 9:25 minutos, Manu Rivas, ¿quién escuchábamos? A Gabriel Eugenio Pérez Lucena haciendo al más grande de la patria una chacarera recordando al libertador general San Martín. Y le damos la bienvenida a Fabián Brown. Él es general retirado del ejército argentino, doctor en historia y actualmente integra el directorio del INAES, el Instituto Argentino de Economía Social. ¿Qué tal, Fabián? ¿Cómo estás? Bienvenido. ¿Qué tal, Luca? ¿Cómo andamos? Saludos a toda la audiencia. Bueno, hoy 17, a las 17 horas, en el Facebook de la Corriente 17 de agosto, que lo estamos promocionando, se va a escuchar una charla donde va a estar el Gaucho Jaquet, compañero de la agrupación, Mara Espasande, que es historiadora de la Universidad de Lanús, del Centro Ugarte, y vas a estar vos. Contanos algunos apuntes. En este 2020, teniendo aparte una marcha anticuarentena que dice San Martinianos, no bolivarianos, ¿no? Qué elocuente. ¿Qué apuntes harías sobre el padre de la patria? Mira, San Martín deja una muy profunda reflexión sobre prioridades, ¿no? Sobre causa y sus prioridades. Entonces, cuando San Martín tuvo que, para continuar la campaña, tuvo que renunciar a la Argentina y seguir con Chile porque la Argentina estaba en guerra civil, él tuvo muy en claro que la causa era la causa de la emancipación y no volvió con el ejército de Chile como se lo pedía el gobierno. Por eso quiso hacer, pues, casi lo juzgan unos años después los liberales acá. Cuando él tuvo que se sentó a hablar con Bolívar y entendió que lo mejor para la causa de la revolución era dar un paso al costado, el renunciamiento, también lo vio. Y nosotros hemos visto muchas veces en nuestra historia cómo las cuestiones internas nos llevan a perder de vista cuál es la causa, cuál es el bien mayor, dónde está la verdadera naturaleza de los problemas. Y en esto San Martín es un ejemplo de claridad y de prioridades, ¿no? Cuando él le delega el sable a Rosas, está claro, él no compartía con Rosas muchas cosas. Sin embargo, dice, aliarse con el extranjero contra su patria, tiene una claridad meridiana en que su causa es la libertad de los pueblos americanos. Y él va a hacer todos los pasos que da en la guerra de la emancipación y después, cuando ya está, digamos, fuera de la conducción de la lucha, todos sus aportes van a ser siempre a esta causa central, ¿no? Jamás se va a apartar de esta causa y en eso nos va a dejar una lección fundamental, ¿no? Uno cuando ve la grieta en la Argentina, ve la pandemia, ve los compatriotas, la cantidad de casos que tenemos, ¿no? Y ponemos la marcha de tal cosa y ponemos otras cuestiones que no tienen nada que ver, realmente es lastimoso, ¿no? Ver las prioridades con las que se manejan algunos sectores. Uh-huh. Cuando hablamos de San Martín, hay que hablar no solamente del militar, sino del político. Hay un buen artículo que recomendamos de Mara Espasande, que va a estar con vos en esta charla. Ella dice, el estadista detrás del militar, y da cuenta, por ejemplo, en Mendoza, en Cuyo, en el Plumerillo, cuando él desarrolla ese ejército de los Andes, con Buenos Aires que no le entregaba recursos, y él ahí tuvo que industrializar, pero también sacarle a los ricos, ¿no? Que es un debate que también hoy está presente, el impuesto